free audio post-production by Alphonic.com. Aviary. Buenos e infantilizados días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. Y en el episodio de hoy vamos a hacer un especial de el día del niñe, del niño y la niña, del infante, del pibardo, del niñato, como vos les querás llamar. Hoy vamos a rememorar un poco, hablar un poquito de esas cuestiones que nos preguntábamos sobre la adultez cuando éramos niños, justamente, y que hoy en día, pues, oye, a lo mejor no siempre sabemos cómo abordarlas, cómo recordar un poco, pero creo yo que es bastante importante, así que el día de hoy queremos honrar un poco esa memoria infantil y nada, pues platicar algunas vivencias divertidas, interesantes, así que vamos a ello. Vámonos. Y bueno, como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves y no olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Recuerda que Inesperada Adultez se transmite quincenalmente, tienes 2 episodios servidos al mes que, oye, ahorita vamos bastante bien. Hemos estado publicando por ahí en marzo, tuvimos un gran episodio. Muchas gracias a todos los que lo escucharon, lo apoyaron. Y nada, pues ahí vamos, intentando publicar y sacar este barco adelante. Pero bueno, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, bien. Muy emocionado, como siempre, estar una vez más por acá. Hoy tenemos un pedazo de episodio. Y pues vamos a ver, seguro queda muy bien. Sí, justamente. Y nada, sabes que este es un tema bien interesante. Creo yo que no siempre nos detenemos a pensar, oye, ¿y cómo veía yo esto de la adultez cuando era un niño? ¿Realmente se acopla a lo que yo pensaba, tanto para bien como para mal? Creo que es un tema realmente interesante y podemos sacar mucha carnita, porque creo que la pregunta central es, ¿cómo imaginábamos la vida adulta cuando éramos niños? ¿Tú cómo lo recuerdas, Dani? Híjoles, pues es que fíjate que en mi caso yo tenía la ilusión, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que más odiaba de niño era, entre las cosas que más odiaba era al hacer la tarea y tener que pedir permiso para todo, ¿no? Y depender de lo que mis papás quisieran, ¿no? O sea, oye, pues yo tengo ganas de, no sé, de ir al parque, pues es que no se puede porque tienes que hacer tu tarea, porque es entre semana, porque no sé qué, y eso es lo que más detestaba. Y yo decía, no, pues cuando sea grande, pues voy a poder ir al parque a la hora que yo quiera y voy a poder, claro, ya no voy a comer lo que yo quiera. Justo tengo esos flashbacks de repente, que ahora como adulto los agradecería mucho, ¿no? Pero era de, llegabas de la escuela y era así de, ay, pues, estabas cruzando dedos de que hicieran algo de comer que te gustara, ¿no? Y llegabas y caldo de res. Yo odio el caldo de res. De hecho, tengo un trauma con el caldo de res. Ay, no. Y decía, ah, maldita sea, ¿no? Ahora, no solamente no hicieron lo que a mí se me antojaba, sino que encima de eso hicieron algo que no me gusta comer. Y no hay otra opción, ¿no? Y ya de adulto, pues, en teoría puedes elegir qué quieres comer, ¿no? En teoría. Que ahora, al contrario, yo agradecería mucho, pues, salir del trabajo y tener la comida lista, ¿no? Sin preocuparme por esas cosas. Pero, por lo menos yo no puedo decir, ah, pues hoy se me antoja hacer esto, se me antoja preparar lo otro, qué sé yo. Y ya no dependes tanto de que tu mamá o quien cocine diga, pues hoy se hace esto y se come esto y te chingaste, básicamente. Sí, justamente. Yo también me pasa algo muy similar. Y era que yo también tengo mi trauma con la sopa aguada, justamente. Entonces, para mí era como de, no quiero sopa. O sea, en ese entonces, cuando yo era niño, pues yo vivía fuera de la ciudad y mi abuelita, ella tenía su restaurante. Entonces, pues naturalmente cocinaba varias entradas, ¿no? Tu sopita, tu arroz y tu consomé. Pero siempre me daban sopa. Yo decía, no, por favor, hoy no quiero sopa. Es el cuarto día en un mes que llevan dándome sopa. Me está matando, claro, el almidón de la pasta. Denme, por favor, un consomecito con arroz. Puedo comer ambas. Y así es básicamente como a día de hoy digo, no, jamás, no, no, o sea, no me vas a ver haciendo una sopa aguada. Prefiero hacer arroz, sopa de verduras, más prefiero hacerme una poderosísima sopa, ¿cómo se llama la del 3B? Fontila de el 3B, la instantánea, antes que hacerme una sopa aguada. O sea, realmente en todo el tiempo que llevo cocinando, no he hecho una sopa aguada y créanme, no, no va a ser el día. O sea, yo no veo el día que haga una sopa aguada. Hemos hecho pasta, hemos hecho por ahí coditos a la mantequilla y así, pero jamás una pasta aguada. Entonces digo, no, para nada. Y es bien interesante, ¿no? Porque yo también justo pensaba cuando era niño, ah, o sea, verdaderamente no me gusta hacer tarea, no me la paso nada bien. ¿Cuál es la utilidad de la tarea? Me acuerdo que hubo un tiempo que me enteré años después de hay países donde no les dejan tarea a los niños. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podemos aprender todo en la escuela? Hoy en día, pues, bueno, principalmente ahora que tengo conocimiento de pedagogía, que es más o menos el área profesional en la que me desarrollo, pues sé la importancia, ¿no? La relevancia de la actividad. Pero al final te están educando para tener responsabilidades, básicamente. Sí, claro. O sea, es un tema bien interesante y también pues te pone a pensar en el sistema educativo, en cómo está estructurado. Hay ciertas cuestiones muy interesantes y muy importantes, ¿no? Entonces, pasa algo bien interesante, que es, ok, ¿qué va a pasar el día que ya no tenga tarea, no? O sea, un día donde pues vea qué hago, ¿no? O sea, ya terminé de trabajar. Son cuestiones bien interesantes. También, o sea, siempre me pareció muy interesante y no lo valoras esta cuestión de en qué momento se hacen las cosas de la casa, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niño y ya vivíamos acá en la ciudad, me ponían a talacharle en la casa. Era así de los fines de semana íbamos a la central de abastos. Qué aburrido era ir a la central de abastos. O sea, a mí claro, no había cosa que me disgustara más que ir por el pinche mandado. Y ahora, religiosamente, cada fin de semana voy por el mandado acá al tianguis. Y hasta sales contento, ¿no? Así de, ah, ya tengo comida, ya, ya. Sí, ya, claro, ¿no? Ya tengo este tema resuelto. Sí, yo también odiaba. Bueno, tuve una época en la que sí me gustaba mucho. Y después le agarré una tirria ahí del súper, así de, no, como, o sea, se me hacía del momento de la semana de lo más tedioso. Ah, es que es muy tedioso. Con la clásica de, tienes que ponerte a limpiar porque no hay sirvienta y no sé qué. Y era la eterna pelea de, tienes que ayudar en la casa, ¿no? Sí, claro. No es... Yo decía, pues, ¿y por qué chingados tengo que limpiar si se ve limpio? Y ya después, ya adulto dices, claro, ya entiendes que limpias precisamente para que no se vea sucio, para evitar que lleguemos al punto de que alguien te diga. De no retorno. Cerdo, cochino, marrano, puerco. Pues es por pura comodidad, ¿no? O sea, por lo menos en mi caso, y en mi casa, pues no tengo visitas tan recurrentemente, pero por simple comodidad es de, bueno, yo no quiero vivir en. Digo, eso te lo enseñan de niño, evidentemente, ¿no? Y es algo que tengo muy bien arraigado, pero yo no quiero estar pasando por las mesas y pasar la mano y llevarte todo el polvo pegado en la mano. Sí, claro. Estarme tropezando con las cosas, ir pisando el... Vaya, ahora sí que valga la redundancia, pisando el piso. Ay, que esté pegajoso. Y que esté pegajoso o esté tierroso, ¿no? O sea, ya después entiendes muy bien porque de niño no tienes esa noción de limpieza. Sí, claro, que la casa no huela cool, básicamente, entonces... Claro. Sí, o sea, son cuestiones bien interesantes. Y fíjate, yo al menos de niño no tuve la fortuna de tener mascotas, pero sé que la gente que creció con mascotas, ese tipo de cuestiones las tiene más arraigadas porque, o sea, como niño, siento que incluso el amor, el aprecio que le puedes tener a una mascota es un motivante muy grande, ¿no? Entonces el hecho de baña al perro, limpia las cosas del gato, o sea, pues sí, o sea, te puede dar hueva, ¿no? Incluso de adulto, pero claro. Y cuando sabes que es por el bien de otro ser vivo que tú valoras, son hábitos que son más arraigables incluso. Pero sí es bien interesante. Y bueno, coméntenos por ahí en YouTube que nos pueden dejar su comentario. ¿A ustedes les gustaba ir al súper, a la central de abastos de niño? O sea, yo también luego me acuerdo especialmente que ya cuando vivíamos acá en la ciudad, íbamos a hacer una vez cada 2 meses, así el súper hardcore, así al Bodega Aurrera. Entonces era así de traer todos los supplies para un tiempo determinado. Entonces también se me hacía un poquito tedioso, un poquito aburrido, y era esta cuestión de ¿por qué no me compran el cereal o las galletas que yo quiero, no? O sea, claro, cuando sea grande, yo me voy a comprar esas chingaderas que quiero. Y ahora que uno ya es grande, es como de más que depositan al martes. No, no, y aparte no, deja tú, o sea, dices, de gastarme ese dinero en esa cosa que es una golosina, decir, mejor lo invierto en comida de a de veras, pues dices, no, pues mejor hay algo que sí me funcione, que sí me nutra. Y porque aparte, pues ya eres más consciente de tu salud, ¿no? Ya sí, sabes que tienes, claro, que cuidar más, que pues ahí sí ya no hay de que si tú no te cuidas, nadie te va a llegar a decir, hey, estás comiendo mal. Oye, pues echa mucho ojo, ¿no? O sea, ya de adulto ya te das cuenta cuando ya estás pagando las consecuencias, cuando ya te enfermas, te sientes mal, cosas así. Y eso es algo que también no se dice mucho. Sí, claro. No, y esto tiene unas cuestiones bien interesantes porque, pues justo ahorita que vemos lo de la alimentación, lo que cuesta cuidarse, yo me acuerdo que hace poquito estaba viendo al Chila Clips. Si ustedes también son Chila Clippers, les mando un Chila Clips saludo. Y justamente el Chila Clips hacía un episodio muy interesante de como ese choque de realidades, de cuando nos damos cuenta de algo y cómo esto impacta con lo que creíamos que, pues ahora sí que, como decía Patricio, nos hacían creer que lo que creíamos era lo que creíamos haber conocido y que ahora lo que sabemos que creemos no es lo que creíamos que creemos. Se creía. Exactamente. Entonces, decía una vivencia de una persona. Cuando yo era niña, recuerdo que, o sea, me sabía los precios de las cosas. Entonces sabía que lo que pedía o lo que no pedía, pues tenía como esa sensación de sentirse culpable si pedía algo que era muy costoso o así. Entonces, wow, es muy curioso porque creo que a lo mejor esto puede llegar a pasarnos desde cierta perspectiva. Esta mujer relata y preguntaba, ¿es normal que mis hijos no sepan cuánto cuestan las cosas? Y mucha gente le comentaba, pues sí, o sea, esto es lo normal. O sea, a los niños no les compete saber cuánto cuesta el litro de leche y shalala, shalala. Yo cuando era niño, porque también, o sea, comentándoselos, también pues mi familia tampoco tiene grandes recursos, ¿no? O sea, mi infancia en ciertos puntos tuvo ciertas carencias. Entonces, yo no tengo como esa noción de cuánto costaban las cosas, pero sí sabía que era accesible y que no era accesible. Que si pedía esto, la respuesta muy probable era de no. Y que si pedía era de es así. Entonces, es muy curioso verlo bajo ese filtro. Y precisamente creo que es algo también bien importante de cuando eres niño a cuando eres adulto. Porque ahora como adulto es como de cielos, me tengo que comprar esta pinche leche que según tiene más proteína y está más chingona y todo. Ay, pero cuesta 20 pesos más que el litro de leche normal. Sí, ¿vale, claro, la pena? ¿No vale la pena? O sea, son cuestiones bien importantes que no nos ponemos a pensar, no reflexionamos en ese momento, pero tienen un peso tremendo y saber afrontarlas ahora es complicado. Sí, no, claro. O sea, si bien decían nuestras madres, ¿no? Algún día cuando tengas mi edad lo vas a entender. Sí, o sea, está canijo, es una cuestión increíble. Yo he de decirles algo, o sea, justamente como yo crecí, o sea, nunca nos faltaba comida en esas cuestiones, o sea, todo bien, pero aún así, o sea, creces en, pues, con cierto nivel de carencia. Entonces, uh-huh, yo, por ejemplo, hoy en día como adulto, y más en estos meses, me he dado cuenta que tengo como ese instinto de carencia que a veces, a ver, voy a tratar de explicarlo, sobre todo con ejemplos. Por ejemplo, a mí cada que compro justamente leche cara, me cuesta mucho, o sea, me entra como esta sensación de es que se va a acabar, ya tiene 12 litros el paquete, pero ya nada más nos quedan 6 litros. O sea, ¿en qué momento se fueron los otros 6 litros? Y a veces es como de en la noche, me tomo un vaso de leche o un vaso de agua. Y ese instinto como de carencia, como de protección, es como de no, toma agua porque así la leche va a durar más. O sea, espero que se entienda mejor con ese ejemplo, pero es muy cabrón. Qué porque duro. Sí, o sea, cuando lo piensas, cuando dices, ¿por qué tengo este hábito? ¿Por qué tengo este pensamiento? Te remonta un poco a la niñez, o sea. Sí, por supuesto. Está canijo, no sé si te Fíjate ha pasado, Dani. De repente sí me ha pasado, no tanto, bueno, sí, por supuesto que sí. A mí me pasaba al revés, fíjate. Eso fue algo que yo descubrí cuando me independicé. Digo, porque al final yo cuando vivía con mi mamá todavía, pues mi mamá se encargaba de hacer las compras. Todavía yo no tenía tanto, aunque yo ponía para la casa y sí daba una muy buena lana para cubrir gastos de la casa y todo. Si yo no iba al súper con ella, yo no tenía derecho a opinar, ¿no? O sea, se compraba lo que ella considerara y lo que ella consumía básicamente. Ya si yo quería algo más, pues ya tenía que salir de mi bolsillo. Y había cosas de las que mi mamá se encargaba, ¿no? Y yo no consideraba mucho ese gasto porque pues era mucho más sencillo decir, pues ten una lana y tú te encargas, ¿no? A cuando ya me tocó vivir solo, mi problema fue precisamente con el agua. Ustedes han de saber que soy una persona que toma muchísima agua. O sea, hay épocas en las que me puedo tomar de 3 a 4 litros de agua por día. Ala, hay gente que se moriría, generalmente. Pues es que esa como cantidad de agua. Para los que no sepan, pues soy alguien bastante alto y pues sí soy medio corpulento y todo. Entonces mi requerimiento de agua es alto, ¿no? Y aparte, obviamente también influye en las épocas de calor y todo eso, donde sí, o sea, hay días que sí te puedo decir con 1.5 litros, 2 litros aguanto perfecto. Y hay días en los que sí me tomo, o sea, yo lo mido con mi botella de agua que es de 2 litros, ¿no? Entonces digo, si ya le rellené 2 veces, es que sí ya estoy tomando mucha. Y llegué a ese punto de, ¿sabes lo caros que son los garrafones de agua? O sea, yo decía, ok, yo iba tranquilamente, me rellenaba mi botella de agua las veces que yo quisiera. Se usa para cocinar, etcétera, ¿no? Y lo daba muy por sentado de, bueno, pues qué tan complicado puede ser, más allá de la molestia de subir el garrafón y de eventualmente andar persiguiendo al repartidor. Ya que empecé yo a pues, tener que comprar el agua, y aparte, pues, uno, en mi cocina no hay un espacio adecuado para un garrafón de agua o para un botellón de agua, como le dicen en otros países. Punto número uno. Punto número dos, me empecé a estresar mucho porque como no hay espacio, pues tenía solo un garrafón. Y ese garrafón, aparte es un abuso. O sea, yo creo que anda ahorita ya como de 70 pesos el garrafón o el botellón de 20 sí, litros. Sí, nuevo, es un abuso, está canijo. O sea, nada más el de marca, el que, bueno, es que es difícil también conseguir que no sea de marca por esta zona. Sí, o lo puedes ir a rellenar tú, pero pues igual, ¿con qué coche y con qué...? Ay, sí, ¿cómo le hago? Cargando pues garrafones. No tengo, o sea, no me queda cerca, ¿no? Uh-huh. Entonces, los primeros meses que yo viví solo, bueno, de manera independiente, era de mis cosas, de las cosas que más me estresaban. O sea, decir, no manches que algo que yo doy tan por hecho como tomar agua me signifique tanto esfuerzo, ¿no? Y era no ha pasado ni, no se ha acabado la semana y ya se está acabando el maldito garrafón y tengo que cruzar la calle, ir a la tienda, pagar 70, 80 pesos por el cochino garrafón. Y regresar y ver cómo poquito a poquito se va bajando. Y ahí sí no tienes opción. O sea, ni modo que digas, pues voy a pasar sí, para ahorrar, ¿no? Sí, verdaderamente. Y fue de mis shocks más grandes al principio porque era así como justo me daba esa ansiedad de nomás se me está acabando el agua. Uh-huh. Y dices la tentación de ya mejor me tomo el agua de la llave y ya lo que Dios sea, lo que Dios quiera. Pero luego era de no, pero si me enfermo me va a salir más caro. Sí, no manches. Igual, afortunadamente dimos con una solución práctica. Y ya tenemos agua ilimitada. O sea, compramos un filtro de agua y se acabó el asunto. Sí. Ya hasta me doy el lujo de despilfarrar, ¿no? O sea, ya relleno el agua del refri, que aparte eso era, me daba mucho miedo. O sea, no sé si tiene un compartimento de agua. Uh-huh. Y era de, ay, es que no quiero rellenar el refri porque ahí se me van a ir 4 litros de agua, ¿no? Y y decir, no, pues no lo voy a rellenar y me voy a quedar con agua al tiempo porque no quiero desperdiciarla en eso. Sí, claro. Ay, es que tengo que hacer sopa, maldita sea. Tengo que usar 1 litro de agua para hacer la sopa. ¿No? Y era así como increíblemente estresante para algo tan sencillo como el agua. No manches, sí, está cabrón. Bueno, yo aquí y te de decir sí, algo. Digo, ah, pues, ajá. Yo valoro, y ya que me platicas esto, valoro con todo el corazón a el señor que viene con su bicicleta, así como donde llevan los tamales, los esquites, pero lleva garrafones, viene, te toca la puerta. Bueno, al menos a mí viene y me toca la puerta porque sabemos, o sea, él sabe quiénes son sus clientes y que nosotros le damos mínimo un garrafón a la semana. Se lo das vacío, lo lleva a la purificadora aquí cruzando la calle y te lo regresa en máximo una hora. O sea, ahora que me platicas esto, lo valoraré al triple porque viene, se lleva tu garrafón, le pagas, te lo regresa y vámonos. ¿Y cuánto te cuesta? 25 pesos. Ay, no, es que maravilla, ¿no? Sí, o sea, es que aquí, aquí no hay muchas opciones. Así está el señor que te trae el garrafón y lo intenté como pues persuadir de, oye, pues tráeme un garrafón. Ay, pues es que es por pedido. No, man. Dice, güey, es que el agua la necesito ahorita, ¿no? Y no te puedo estar esperando cada quién sabe cuánto tiempo que tú vengas. Y pues el agua de marca es carísima. O sea, es un abuso. Sí, ¿cómo es posible? O sea, el agua de por sí se supone que es... debería de ser gratis, ¿no? O debería de ser un costo muy, muy bajo. Sí, claro. No, nada que... más por el hecho de que lo dizque lo purificaron y lo metieron en un botellón de marca, te cuesta 70 pesos, 80 pesos. O sea, es de cuenta que cada litro que consumes está costando alrededor de 5 pesos. Está cabrón, ¿no? O sea... o sea, no es más. Vamos a hacer las matemáticas. 70 entre 20. Sí, pues como unos 3, 4 pesos el litro. Sí, es... mismo litro que de la llave te cuesta centavos, ¿no? Ajá, justamente. Sí, es otra cosa. Y yo caí en cuenta de, haciendo más o menos cuentas, diciendo, pues me gasto en promedio como entre 5 y 6 garrafones al mes. Obviamente aquí somos dos personas, no soy el único que toma agua. Me está saliendo una cuenta de alrededor de 400 pesos. Y limitándome mucho y todo, desde que me quiero hacer un agua de sabor, ah, pero tengo que usar agua, ¿no? Entonces nosotros caímos en la solución mágica de una cosa que se llama Bebia, que no nos patrocina. Pero si nos quieren patrocinar, adelante. Llegan, te instalan tu filtro de agua, de la llave, o sea, llega, o sea, se conectan al agua de la llave del fregadero. Y ya, y el agua está buenísima, o sea, es purificada, alcalinizada, todo el rollo, te sabe igual o hasta mejor que la de garrafón. Y ya te olvidas por completo. O sea, ya ya es como que mucha paz mental de, ok, me estoy gastando más o menos lo mismo, pero ya no estoy peleándome por, se acabó el agua y tengo que ir a buscar el garrafón y tengo que andar ahí peleándome. Y es que si no me alcanzó y estoy cocinando, pues ya me metí una bronca. Aquí sí ya es de, ya relleno el refri, relleno los hielos, relleno agua, aguas de sabores, hago las sopas que se me antojen, relleno la botella de agua las veces que yo quiera. Salvo que se corte el suministro de agua, todavía tengo el garrafón por ahí, por si las dudas, ¿no? Pero pero ya es una paz, así que dices, no manches, no. O sea, no es posible que lleguemos a esos extremos. Sí, no manches. O sea, es que está canijo, ¿eh? O sea, es con todo otras un cosas, tema. Me ha pasado, pero sí soy más consciente de, ok, a ver. O sea, yo, por ejemplo, leche casi no tomo. Entonces, compramos nuestro paquete de 12 litros. Y dice, ah, bueno, pues ya casi se acaba. Digo, pues no hay mucha bronca. Al final de cuentas, ya está dentro de mi presupuesto de las cosas que tengo que comprar mensualmente. Entonces no lo veo tan así, ¿no? Y digo, al final, si ya lo pude comprar una vez, que creo que también tiene mucho que ver con ese trauma, no veo por qué no podría volverlo a comprar, ¿no? Ay, sí, es que no sabría cómo explicárselos. O sea, es una cuestión muy, muy canija. Y justamente yo a veces tengo como estos autoenfrentamientos y a veces también incluso, o sea, con mi chica es como esto, o sea, se me queda a veces como viendo raro, así como de, ¿en serio? O sea, estamos como decirlo, como gestionando esto. ¿Por qué no usamos esto? Tu cereal con con agua. Ah, casi, casi, o sea, estamos que, ¿por qué gestionas eso, no? ¿Por qué no simplemente o lo tiras o lo usas? Pero es esa sensación, como ese escozor en el interior de no, es que no podemos desperdiciar esa comida o así. Es una sensación muy cabrona. Obviamente, pues justo, o sea, pues sí, o sea, crecer con ciertas carencias, ese es el costo que tiene, o sea. Pues claro, y yo tengo una teoría bien interesante. Yo tengo la teoría, y esto lo he ido aprendiendo y observando en generaciones anteriores a las nuestras, pero que sigo pensando que es muy vigente. Que hay tres tipos de personas, dependiendo del, bueno, de tres tipos de personas o tres tipos de traumas de personas que hayan crecido con carencias económicas. Está la persona, el primer tipo es la persona que ya de adulta se convierte en despilfarradora y se compra cosas muy caras y se acostumbra a salir a restaurantes caros. O sea, como que trata de compensar mucho lo que no tuvo en su infancia. Y pues se, digamos que se rodea de un estilo de vida muy opuesto a lo que tenía cuando era niño. Y muchas veces pues se meten en broncas económicas, ¿no? Porque al final es un estilo de vida que, si bien a lo mejor ya trabajas, tienes tu dinero, ganas bien, lo que sea, no te puedes permitir esos niveles, ¿no? Y de ahí pues muchas cosas que pasan con el mexicano promedio, de que hay que, tienen que traer las cosas de marca, las cosas de lujo y aparentar, y no se pueden quedar con las ganas de nada. Ese es el primer arquetipo, por así decirlo, que yo considero que existe basado en ese trauma. El segundo es el de los ahorradores compulsivos, ¿no? De los adultos que, como ya aprendieron que de pequeños, o en su infancia, o en su adolescencia, o su juventud, les era muy complicado conseguir recursos para tener cosas, a lo mejor esenciales. Ahora, de adultos que tienen esos recursos, se dedican a acaparar, ¿no? Y acaparar y acaparar, porque no sabes en qué momento no vas a tener recursos, entonces mejor acaparar, ¿no? Y generalmente es gente que es acumuladora, que tiene, que ahorra mucho, que no le gusta gastar en nada, que le da miedo y le genera genuina ansiedad el hacer una inversión incluso para algo que realmente necesiten, ¿no? Y que es gente que justo es muy arraigada a su dinero y le cuesta muchísimo o sea, como que tienen muy metido en la cabeza el no puedo gastar en más de lo que realmente necesite, y aunque realmente lo necesite, mejor me la pienso tres veces antes de realmente comprarlo, ¿no? El tercer arquetipo es el más equilibrado, ¿no? El que dice, ok, sí me puedo dar mis gustos, pero me administro correctamente, y entonces digo, ok, pues, bueno, dice, ¿no? Pues en estas cosas sí debo gastar, en estas cosas no tanto, en estas cosas sí me puedo dar permiso de repente, en esas otras cosas, salvo que sea algo muy específico. Y esa es la, creo que la persona más difícil de ver y de lograr, ¿no? O sea, la Sí, mayoría de las claro. personas entran en el arquetipo 1 o el arquetipo 2, o son derrochadores o son ahorradores compulsivos. Sí, Y es claro. muy interesante, ¿no? Y seguro tú has de conocer, tú, Eric, y tú que nos estás escuchando, has de conocer a más de una persona que encaja en alguno de esos. Está Yo cabrón. conozco a varios. Sí, yo también, genuinamente. Trato de mantenerme balanceado, pero yo creo que tiro más al ahorrador, o sea, está canijo. Y sabes que es bien peculiar, que es todavía más interesante que eso, es ver cómo las demás personas perciben a estos arquetipos. Por ejemplo, algo que nos pasa muy común acá es que estamos así, cenando, desayunando o trabajando random, y de repente justo me dice mi chica, es que este que conozco ya se fue de vacaciones y ahora están así en tal lado. Y así como pues siguen con esa perspectiva de chale, ¿no? ¿Por qué nosotros no estamos haciendo lo mismo? Y siempre trato como de bajarlo un poquito pues ahora sí, que tratar de ayudarle a que ponga los pies en la tierra y decirles que tú no sabes cómo se está yendo esa gente, o sea, no sabes con qué Claro. recursos. Lo más probable, incluso, según la Que estadística, estén es que estén endeudando. endeudados, exactamente. Que hayan dado el pinche tarjetazo y que ese viaje lo van a seguir pagando en 6, 9, 12 meses. Digo, esa no es la O incluso forma, o más. sea, o lo pagas antes o ya lo tienes ahorrado y listo, pero no puedes seguir pagando, por ejemplo, un viaje Pues yéndote. ahí yo te puedo dar una perspectiva diferente. Nos vamos a desviar un poco del tema, pero ahorita nos regresamos. Estamos pagoroideando. Así Saludos. es. A rifle, papá. Yo tengo una perspectiva un poco diferente. Yo soy una combinación de ambos. Y creo que justo mi arquetipo entra más en el 3, pero no soy muy equilibrado, ¿no? Mi idea, digo, ahorita sí estoy tratando de ser más ahorrador, porque ya fui muy derrochador. Pero en su momento era de, si gasto tanto en cosas que realmente no necesito, en cosas que realmente no me aportan mucho, de endeudarme con, vamos a decirlo, con pendejadas, endeudarme con algo que voy a disfrutar, que me va a traer cierta calidad de vida, que me va, al final, que es algo que podemos valorar más como sociedad, que es la experiencia. Yo prefiero decir, bueno, voy a destinar, vamos a ponerle $500 al mes a ese viaje, que $500 al mes en alguna estupidez que me podría haber comprado, ¿no? Que me da menos satisfacción. Por supuesto que lo más lógico y lo más razonable es lo que tú dices, ¿no? Pues ahorras primero y después pagas y después te vas. Pero bueno, es una cuestión igual de enfoques, ¿no? Sí, claro. O te compras el viaje a 3, 6 meses sin intereses. pero justamente faltan 3, faltan 6, falta un año para ese viaje. Pero mientras, ya estás dirigiendo tu gasto a eso, ¿no? O sea, bueno, justo como dices, saliéndonos un poco, pero esa es la lógica financiera de un viaje. No puedes seguir pagando un viaje después de que ya te fuiste, porque la experiencia ya ocurrió, o sea, ya pasó. Entonces no. Pues es que sí, yo siento que sí es muy de perspectivas. O sea, yo sí veo, bueno, veía, porque afortunadamente ahorita no debo ningún viaje, el estado de cuenta y era así de, ay, no, tengo este pago pendiente, pero no lo pagaba con dolor o con sufrimiento, porque ese, bueno, realmente lo disfruté mucho, ¿no? Y lo pagas como con gusto. Pero bueno, sí, vuelvo. Uh-huh. Sí te doy la razón en lo ideal es que pagues antes y te vayas después. Exactamente. La lógica va más porque es como pagar la despensa a meses sin intereses. O sea, lo puedes hacer y nadie te va a detener. Sí, eso sí. No se los recomiendo para nada, ¿no? Uh-huh. O sea, no puedes deber. Yo creo que ahí yo tengo la regla de si hay algo en esta vida que no puedes deber es la comida que te estás comiendo y la ropa que estás usando, ¿no? Y sobre todo las cosas básicas. O sea, me decía justo uh-huh. hace poquito, pues tuve que comprar ropa interior y me decía el diablillo que tengo aquí cerca que se llama Charlie. Ay, pues sácalo a meses. Y digo, no, es que si hay algo que no puedo permitirme es traer calzones a meses. O sea, eso se me hace muy denigrante. O sea. Sí, no manches, ¿eh? Pero también eso denota mucho, pues el nivel de, pues, ¿cómo decirlo? Pues lo pobres que somos, básicamente, ¿no? Grosso modo. Ahí sí entra el dicho de debes hasta los calzones, ¿no? Ajá, justamente, o sea, lo precarios que son los sueldos, lo sí, cabrona sí. que está la inflación, o sea, denota algo que no está en nuestro control, o sea, y eso para nada es algo que uno imagina cuando es niño, ¿no? O sea, uno cuando es niño justo tiene calzones cuando debe de tener calzones, uno tiene ropa cuando debe de tener ropa, uno tiene comida cuando debe y de justo tener comida. Es ese tipo de cosas que de niño tú odiabas, ¿no? O sea, Navidad, que es la típica de, ay, estás esperando que te regalen el juguete que querías, el videojuego que querías, lo que sea, o sea, que son cosas de niño y no faltaba el tío o la tía que llegaba y te regalaba que unos calcetines, que una pijama, que una playera, que no sé qué, y tú decías, pinche tío tacaño, ¿por qué me regalaste ropa? ¿No? Y ahora el adulto es todo lo contrario, es de, ay, no mames, qué bueno que me regalaste esta playerita, este pantaloncito, estos calcetines, no sabes cómo me estás sacando de un apuro, ¿no? Porque es sí. otra cosa que de niño no estás muy consciente de lo cara que es la ropa. Sí, claro, o sea, es una cuestión totalmente distinta, o sea, yo me acuerdo hace, ¿qué fue? Hace, bueno, fue en la Navidad del 2024, que hicimos un intercambio en el trabajo, pues el típico intercambio de oficina de siempre, y hicimos intercambio de, pues miren, 300 varos, pongan que quieren, se acabó. Yo puse unos calcetines y me dieron los calcetines y fue de, gracias, o sea, me hiciste el mes, porque incluso uno puede llegar a ser negligente con uno mismo y es como de irme a ese restaurante que me mama o comprarme esa comida cara, ese yogur, esa leche cara que me mama. Sí, sí, sí. O comprarme los calcetines que me hacen falta porque ya tienen hoyo mis calcetines. Exacto. Los calcetines pueden valer verga, al fin que nadie los ve. Bueno, la comida que como hasta que tampoco. Llegan a mi casa y te pido que te quites los zapatos porque no puedes entrar con zapatos. Y ahí dices, ay, si hubiera comprado los calcetines. ¿No? Exactamente, exactamente. Entonces, también uno puede llegar a pecar de negligente. Pero bueno, también depende mucho de perspectivas. Uno tiene que aprender a, pues es que es parte de madurar también, o sea. Claro, pero bueno, para ir cerrando este tema y irnos al siguiente, ¿yo qué les puedo recomendar como adultos responsables y funcionales que pretendemos ser? Si hay algo que tienes que tener en tu presupuesto y que no puedes omitir, o sea, que creo que es muy importante tanto para tu tranquilidad emocional como para tu supervivencia. Es si hay algo en lo que no puedes escatimar es en comida, pero me refiero a comida de despensa. O sea, que yo caí mucho en eso también. O sea, decir, no sabes qué, es que no quiero hacer el súper, entonces dizque porque me duele gastarme, vamos a ponerle 100 pesos en un yogur, ¿no? Que ya están en eso, están impresionantes los precios. Quiero mi yogur griego, ¿no? Es justo. Y pinches yogures griegos ya están en 100 pesos el litro y se me hace algo impresionante. Así es, me acabo de comprar uno, de hecho. Y dices, no, ¿sabes qué? Mejor esos 100 pesos los guardo y me voy a comer unos tacos, a mi restaurante de tacos favoritos, ¿no? Y justo es lo que no les recomiendo hacer. ¿Por qué? Porque justo pasa algo muy parecido a lo del viaje. Esos tacos los vas a disfrutar muchísimo, todo muy bien, te vas a quitar el antojo, pero te dura un día. Y al ratito tienes que volver a comer. Versus un yogur que te puede durar a lo mejor unas 3-4 comidas, depende qué tan bien lo raciones. Y dices, o sea, evidentemente es más caro, pero es mucho más redituable a largo, bueno, a corto plazo. Versus una comida, o sea, y es la lógica que yo aplico en muchas cosas. Si me tengo ganas de, o tengo flojera de cocinar, o tengo ganas de, de comer afuera, y dices, pero espérate, con esos 100, 200, 300 pesos que me voy a gastar en una comida de afuera, sin ninguna bronca puedo comer varios días. Digo, a lo mejor no las comidas completas, o no todo el día entero, pero apliquemos la lógica de no quieres hacer de comer, sales a la calle, te gastas 300 pesos de comida, y con esos mismos 300 pesos hubieras completado para dos o tres comidas en los siguientes días. Totalmente. Sí, ya tendrías tu desayuno y tu comida. Súper recomendación. Si hay algo que tienes que tener seguro es que tengas comida en tu casa y en tu alacena o en tu refri versus comer afuera, ¿no? Y versus otras cosas. Creo que lo principal y lo que más te pega en el estado de ánimo es no tener que comer en tu propia casa. Sí, está cabrón. Y eso es algo que está fuera de discusión. O sea, tiene que haber. Sí, fíjate. Y no te debe de doler. Es bien importante porque últimamente me he dado cuenta que aquí en casa hemos estado, pues ahora sí que desviando, invirtiendo una parte importante, una parte muy importante que antes al principio no se invertía, que era fruta. O sea, la fruta es algo totalmente infravalorado cuando eres niño, porque a huevo siempre hay fruta en la casa. O sea, siempre, siempre, incluso te obligan a comer fruta y uno como niño, no, me voy a chingar mis rancheritos porque están más ricos. Claro. ¿No? Pero ya, o sea, bueno, la fruta es indispensable, ¿no? En cualquier etapa de la vida. Pero justo como dices, o sea, ya cuando eres adulto, el hecho de decir, me voy a parar, voy a ir a mi refrigerador y me voy a poner unas fresas a desinfectar y me voy a comer unas fresas con mi yogur o así solitas o voy a hacer un licuado o me voy a comer unas uvas. O bueno, a mí, por ejemplo, que me gustan mucho las almendras, me compré mis almendras en el 3B. Recuerden que pueden comprar las almendras de Nuestro Campo, el producto que no patrocina Inesperada Adultez, pero que un día lo hará. Se compran sus 100 gramos por 25 pesitos y esa sensación de que okay, tengo lo que necesito, lo que se me antoja, incluso algo tan sencillo como tengo maíz palomero, me voy a hacer unas palomitas y punto. No. Y es que se siente horrible abrir el refri y no ver nada. O abrirle la cena y no ver nada, ¿no? Y tienes hambre y dices, no, pues, ¿qué haces? No, pues terminas saliendo a la calle y gastas más dinero. Sí, exactamente. Justo. Entonces, totalmente. Entonces, aquí está un poquito de los insights de cosas que no pensábamos o malinterpretábamos o no valorábamos cuando éramos niños sobre la vida adulta. Y ahora que estamos aquí, viene una pregunta más interesante que es, Dani, y tú que nos escuchas también, ¿realmente querías ser adulto cuando eras niño? Claro, y esto va muy de la mano con la pregunta anterior, ¿no? De cómo nos imaginamos la vida adulta cuando éramos niños. Yo sí quería, justo porque tenía esa ilusión de cuando yo sea adulto, bueno, y aparte de niño, pues eres muy inocente y no sabes cómo funciona el mundo, ¿no? Pero decir, o sea, cuando yo sea grande, voy a tener el trabajo que quiero, voy a vivir como yo quiera, voy a relacionarme con quien yo quiera, voy a ponerme la ropa que yo quiera, voy a comer lo que yo quiera, voy a dormirme a la hora que yo quiera, ¿no? Y era la gran ilusión de, pues básicamente de ser independiente, ¿no? O sea, de decir, yo tengo toda la posibilidad de elegir sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi entorno. Y pues a mí sí se me hacía una gran ilusión. O sea, yo creo que es algo que creo que afecta más a las generaciones más nuevas que a las anteriores, porque los niños cada vez tienen más prisa por ser adultos, pero cuando éramos niños no valorábamos tanto las enormes ventajas que un niño tiene, ¿no? O sea, sí, no manches. Las dabas muy por sentado. Dices, es que un niño, que yo creo que es mucho de lo que va la frase tan típica de, ay, ¿cómo como era de tonto de niño porque quería ser adulto, ¿no? O sea, me gustaría volver a ser niño, que es justo de nuestra marca como podcast, ¿no? Y era porque de niño todo se te hacía muy fácil y todo se te hacía muy sencillo. Y de adulto ya valoras muchas cosas que no tenías muy en cuenta, ¿no? Entonces de niño te imaginabas que, bueno, para empezar a hacer amigos era muchísimo más fácil, ¿no? Sí, claro. Tenías las cosas como muy dadas por sentado de, pues a estas horas se comen, a estas horas se va a la escuela, a estas horas si necesito algo me lo consiguen, si quiero algo, bueno, pues tengo que cumplir ciertos requisitos para conseguirlo, pero se puede conseguir, ¿no? O sea, dependiendo de la dinámica familiar de cada quien. Y bueno, quiero pedir este videojuego. Y a lo mejor el requisito era, bueno, sí, pero tienes que ayudar en la casa. O bueno, sí, pero tienes que sacar buenas calificaciones. O bueno, sí, pero tienes que portarte bien y en diciembre vemos, ¿no? Uh-huh. Y ahora de adulto es, pues lo quiero, pero pues a ver hasta cuándo lo voy a poder tener. Porque aunque me porte bien en la casa, aunque haga todo lo que tengo que hacer, aunque diligentemente trabaje, pues puede llegar mañana o puede llegar en un año. Y no tienes esa certeza por la complejidad de la economía y demás, ¿no? Claro. O del tiempo mismo. Claro, ¿no? O sea, tan sencillo decir, oye, hoy de adulto tú sabes que si tienes ganas, puedes salirte al parque. Y es una actividad que damos muy por sentados como adultos, ¿no? Quiero irme al parque y no me importa que sea entre semana y que sean las 5 de la tarde, me puedo ir al parque. Pero como adulto ya lo ves muy diferente, porque dice, sí, pero el tiempo que esté dedicando en el parque lo puedes estar dedicando a descansar, a hacer otras cosas, etcétera. Sí, totalmente. ¿No? Digo, si tu pasatiempo es irte al parque, pues maravilloso. Uh-huh. Pero realmente, pues no aplica mucho en la realidad, ¿no? Digo, sí, pero si te vas al parque una hora, en esa hora podrías preparar tu comida, podrías limpiar, podrías a lo mejor avanzarle a algún pendiente que tengas por ahí o dedicarte a un hobby que tengas también por ahí. Y son cosas que como niño no ves, ¿no? O sea, que tu vida está tan estructurada como niño que te imaginas que cuando llegues a ser adulto, más o menos tienes el complejo de Simba, ¿no? De que cuando seas adulto, cuando seas rey, vas a hacer todo lo que tú quieras, vas a hacer todo lo que a ti te plazca, todo lo que a pedir de boca, no tienes responsabilidades, no tienes que rendirle cuentas a nadie. Y después empiezas a entender y aprender que realmente sí, ¿no? O sea, realmente un adulto no puede funcionar sin todas esas cosas, ¿no? Pero de niño es muy fácil obviarlas porque esta es una estructura muy clara en la mayoría de los casos. Y a mí me da mucha curiosidad, me llama muchísimo la atención el cómo cada vez, o sea, ya de hecho hay un fenómeno, cada vez la infancia es cada vez más corta. Está al cabrón, punto en el, ¿no? Que estoy muy seguro de que en futuras generaciones, no muy lejos de nuestras épocas, en un tiempo muy corto, ya no van a saber lo que es ser niño. Porque sí, el mundo está tan adultificado que desde muy pequeños ya los están educando para actuar como adultos, para pensar como adultos. Para vestirse como adultos. Y es muy triste, o sea, realmente, pues la inocencia cada vez está más en peligro, ¿no? Y sí, claro. Y sin pues eso, ¿qué mundo nos espera? Pero sí, totalmente, es muy peculiar, ¿no? Porque, pues justamente, o sea, cuando comienza la era industrial, la revolución industrial, pues el niño era mano de obra, el niño lo mandaban a la fábrica, ¿no? Hoy en día tenemos este chiste negro de mal gusto de pues los niños de Bangladesh que hacen la ropa de la fast fashion, ¿no? Que sabemos que, pues se dice de broma, pero sabemos que es verdad y nadie hace nada al respecto. Y en esos tiempos también los niños se vestían como adultos, se les arreglaba la ropa como a los adultos, se les veía como un adulto pues en miniatura. No. Porque también en esas épocas, no sé si, bueno, no te puedes acordar porque no te tocó, ¿verdad? Pero si observas un poquito, en realidad, el niño, o sea, sí tenía ropa como de adulto, pero el estilo de ropa que usaban era muy de, muy de niño. O sea, el adulto era de que su pantalón sastre, su camisa fajada, su sombrero, no sé qué, y el niño, me estoy yendo mucho a la época de los 20, vamos a decirle, ¿no? Era muy de sus shorts o sus pantalones cortos, su boinita o algo así y sus zapatitos, ¿no? O sea, era muy diferente a un adulto, no lo veías jamás usando pantalones cortos o ese tipo de cosas. Seguía siendo ropa muy, si quieres, muy seria, pero no era muy segregado el tipo de ropa a fin de cuentas. Eso sí, pero la ropa de niño como tal, o sea, no se da hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces claro, está muy, muy interesante cómo, pues de cierta forma, yo no diría volver a esa perspectiva, pero justo, o sea, por toda la influencia de las pinches redes, el internet, por cómo avanza el tiempo, cómo la sociedad está configurada y sobre todo el alcance que tienen los niños a la tecnología, que creo yo es un tema que debería estar mucho más controlado y restringido por los propios padres. Pero nuevamente, nadie hace nada, pues es un poco peculiar, ¿no? Entonces, son cuestiones muy interesantes. También yo recuerdo que cuando yo era niño, sí tenía también como esta perspectiva, esta ilusión de, pues sí, quiero estar grande para, uno, pues para, a lo mejor no decir activamente chambear, aunque en esos tiempos yo no sabía que chambear podía llegar a ser una labor sufrible. Pues decir, o sea, tener mi dinero, trabajar por él, tener mis cosas. Decir, si yo quiero pintar de verde, pinto de verde. Y ojo, porque también algo muy triste que nos pasó a nuestra generación es que se nos vendió una vida adulta muy diferente, ¿no? Creo que ese es también un punto clave. Que nuestros padres crecieron en una situación económica súper diferente a la nuestra. Eso está canino. Obviamente, cada quien sabrá su propia realidad, ¿no? Pero se nos hizo la promesa de vas a estudiar y vas a conseguir un buen empleo y te va a ir bien y vas a conseguir tu casita, tu coche, tu perro, tu esposa, tus hijos, ¿no? Oye, a lo mejor no en ese orden, pero para los 30 años tú ya tienes que tener todo lo que tus padres tenían a tus 5 años, ponle tú, ¿no? Y la realidad es muy diferente a día de hoy, ¿no? Sí. Y eso también es algo muy duro de asimilar como ahora adultos, ¿no? Entonces, sí es muy cierto que también se nos defraudó muchísimo en cuestión de realidad, porque vivimos una crisis, pues vivimos en eterna crisis ya, o sea, a nuestra generación le ha tocado todas las pinches crisis que nos podían tocar una detrás de otra, y pues sabemos que todo está muy caro, que hay guerras, que hay desempleos, que hay enfermedades, que socialmente vivimos una crisis muy canija. Y de niños no veíamos nada de eso. O sea, de niños las crisis eran, pues creo que, o sea... No llevé la cartulina. Puedo estarme equivocando, pero las crisis para los adultos eran muy diferentes a las que nos han tocado a nosotros. O sea, con decirte que mi propia madre me ha dicho es que yo nunca vi al país tan dividido, ¿no? Uh-huh. Y nunca vi crisis de este nivel. O sea, de que para donde voltees algo está mal. Uh-huh. Y ya no solo es de este país, ¿no? O sea, sabemos que el mundo está hecho una locura. Sí. Y eso también es algo que pues creo que nadie se veía venir cuando nosotros empezamos a existir, básicamente. Así es. ¿No? Y eso también es súper duro de asimilar. Oye, sí, nosotros se nos vendió una vida y una realidad que ya no existe. Sí. Y claro que también ese es un shock muy grande para nuestras generaciones, ¿no? Y estoy hablando principalmente de generación Z y late millennials, ¿no? Uh-huh. Justamente. Aquí, inserte meme de Piolín de te invito a mi primera guerra mundial. Así mero. Entonces, sí está canijo. Y también creo que depende mucho de el sentido de conciencia de cada quien. Era justamente algo que platicaba con mi chica y le decía, ¿tú querías ser adulta cuando eras niña? Y ella me decía, no, al chile yo no quería. Porque decía, no, eso cuando sea grande... Esto que ahorita no me cuesta, ya me va a costar. Y que crecí me cuesta. Así de la renta, el agua. O sea, me sorprendió un poquito ese nivel de autoconciencia. Uh-huh. Porque yo cuando era niño, algo que me gustaba mucho era cuando llovía, yo tenía unos juguetitos que era como un mini establo de plástico y tus vaquitas de plástico, ¿no? Y el granjero y así. Entonces, al lado de un charco, montaba como toda la granja, ¿no? Y decía, es así, me gustaría tener mi granja y así con mi vaquita aquí tomando agua en el charquito y el perro lo ponemos por acá y el granjero que está pescando lo ponemos aquí. Era como mi perspectiva muy de Red Dead Redemption, de pues ahí está el predio, ponga su granja, ah, hijo. Qué padre. ¿No? Así. Era y eso te lleva, nos lleva al otro asunto, ¿no? De cómo de niño jugabas a cosas que ahora adulto te da una hueva inmensa. O sea, sí. Pero eso también lo estuve pensando hace poquito de cómo antes tú jugabas y lo más curioso es que los oficios eran lo que más te, bueno, en mi pueblo, en mi entorno, lo que más te emocionaba, ¿no? Uh-huh. No jugabas a ser, bueno, a lo mejor sí doctor o cosas así, pero no jugabas sobre todo a que vamos al súper, ¿no? Y yo quiero ser el cajero y yo quiero ser el, el comprador y yo quiero ser el que entra y asalta el súper, ¿no? Y cosas así. Y ahora dices, no, o sea, ¿cómo romantizábamos tanto cosas que hoy de adultos nos parecen tan tediosas? Vamos a jugar a la casita. Ay, te toca lavar los trastes. Ay, te toca sacar al perro. Ay, te toca dormir al niño. Vamos a jugar al autobús, ¿no? Pues yo soy el chofer, ¿no? Pues tú eres el pasajero. Pues tú eres el que cobra los boletos. Y ahora es como de, ah, tengo que ir al pinche súper, ¿no? Y ay, sí. Y dices nomás, a lo mejor desde la perspectiva muy sesgada y desde el privilegio de, ay, qué tedioso de ser cajero, ¿no? Ay, ya no juegas a la casita porque ahora vives en la casita y ahora es, ya no es divertido lavar los trastes, ya no es divertido ponerse a limpiar y ya no es divertido porque ya lo de adulto ya no se trata de un juego, ya se trata de supervivencia, ¿no? Sí, claro. Hasta cabrón, como de chiquitos jugábamos justo a cosas tan sencillas como voy a jugar a la granjita y todo es maravilloso, tengo mis animalitos de plástico y tengo mi camioncito, tengo que repartir la paja y no sé qué. Uh-huh. Y ahora... Y de adulto te imaginas eso y dices, no más que friega ser granjero, ¿no? Uh-huh. Sí, no manches, está cabrón, ¿eh? Y justamente, pues esto nos lleva como a este punto que es este niño interior. ¿Cómo podemos trasladarlo a la vida adulta? ¿Cómo podemos, pues, a lo mejor no seguir romantizando, ¿no? De, ah, mi vaquita aquí y el pescador acá en el charquito. Pero sí volver a retomar ciertos puntos de esa perspectiva para integrarlo en nuestra vida adulta, ¿no? Ahí sí te lo explico. Activamos el modo psicólogo. Dale. ¿De qué se trata el niño interior? A contrario a lo que justo podría parecer de que te comportes como un niño, todos como adultos crecemos, bueno, al final uno conoce la vida siendo niño, ¿no? Y todos los adultos, sean grandes o sean chiquitos, en cuestión de edad, seguimos teniendo muy presente nuestra infancia y nuestras actitudes infantiles, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? A que pues seguimos teniendo necesidad de afecto, necesidad de validación, necesidad de seguridad, de diversión, de etcétera. Y el niño interior es algo que sigue siendo sumamente importante como adultos, ¿no? O sea, hay mucha gente que se desconecta demasiado de su niño interior y se vuelve un adulto frío y mecánico. Y pues generalmente es ese tipo de personas que pues tú las ves y se ven como que apagadas, como que ya muy desconectadas de la realidad, ya todo es muy calculado, todo es muy frío. Y dices, ¿dónde está la chispa, ¿no? ¿Dónde está la curiosidad, el dejarse sorprender por las cosas? Y generalmente, pues, es gente muy triste, ¿no? O sea, igual, sin asumir y sin generalizar, aunque acabo de decir generalmente, pero bueno, o sea, en muchas situaciones es gente muy triste, gente muy desconectada consigo misma. Y de eso se trata precisamente el niño interior, que si bien eres un adulto, sigues teniendo esa necesidad de ser vulnerable, de ser cuidado por otras personas, claro, de divertirte, de sorprenderte, de tener curiosidad. O sea, eso es algo muy, muy relacionado a los niños, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, el niño interior, a fin de cuentas, es una relación muy poco estudiada, bueno, muy poco hablada. Es algo muy, pues algo con lo que no estamos muy conscientes en cuanto a tu relación contigo mismo y con tu entorno, ¿no? Entonces, yo hace muchos años justo tomé por ahí un cursito del niño interior y cómo reconectarte y todo eso. Me encantaría traerles toda la información, pero pues fue hace 6 años, entonces ya no me acuerdo mucho. Pero el concepto es ese, ¿no? O sea, eres una persona que a lo mejor se siente sola, se siente desconectada de sí misma, que justo por esa inercia de la adultez te pierdes de muchas cosas. Y es algo muy importante de tu felicidad y es algo muy importante de tu bienestar y de tu relación contigo mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente es escuchar a tu niño interior en cuestiones de, oye, si eres un adulto que tiene que trabajar, que tiene que cumplir, que tiene muchas responsabilidades, pero también tienes un niño interior que quiere divertirse, también tienes un niño interior que quiere jugar, que quiere no sé, quiere que lo cuiden de vez en cuando. Y muchas veces no se trata de desde afuera, se trata de reconciliarte con ese niño interior que llevas dentro, con el que creo que muchos adultos nos terminamos peleando. Muchas veces por constructos sociales de es que tienes que actuar como adulto y es que esas cosas no te pueden afectar y es que esto y es que el otro. ¿Y dónde queda ese niño interior, no? Entonces es justo la dinámica. A veces no es que digas estás esperando que alguien llegue y te apapache como si fueras un niño. Y yo tengo esa teoría, y digo es teoría porque no he leído estudios al respecto, pero estoy seguro de que sí los hay, de que mucho de ese niño interior reaparece cuando tienes una pareja estable, ¿no? Y justo es cuando empiezas a tener esos juegos de que, bueno, es que no sé cómo explicar eso porque no quiero que se entienda de mala manera, pero de con una pareja tienes muchos juegos que solamente haces porque son muy infantiles, ¿no? Y entras como en esa confianza de permitirte mostrar tu parte más inocente o más infantil con esa persona, ¿no? Porque es algo muy íntimo y socialmente lo relacionamos de esa manera. De que si, bueno, no sé, no quiero poner ejemplos, pero en fin, creo que espero estarme explicando lo suficientemente bien, ya no sé ni hablar. Pero bueno, más allá de depender de otra persona, muchas veces es el cuidar a tu niño interior desde ti mismo. Oye, es que soy una persona que está súper estresada, que no duerme bien, que todo el tiempo tiene cosas encima, que todo el tiempo se siente muy presionada por la vida. Atiende a tu niño interior, escúchate a ti mismo y pregúntate qué quiero hacer, qué quiero como niño o que mi niño interior qué me está pidiendo, ¿no? Entonces, mucho de eso se trata de darte ese cariño, de acogerte a ti mismo, de escucharte a ti mismo y decir, mi niño interior el día de hoy me está pidiendo que baje un poquito la velocidad, que vea una serie que me gusta sin importar si es madura, si no es madura, que me compro un heladito porque mi niño interior quiere tener esos pues gestos consigo mismo de si está muy buena la dieta, tienes que cuidarte y no sé qué, pero escuchar a tu niño interior y permitir que diga, oye, hoy se me antoja comerme una pizza y que digas, ok, pues te voy a dar el chance porque también quiero darme ese apapacho a mí mismo, ¿no? Oye, pues me siento muy frustrado con la vida, lo que sea, y escuchar a tu niño interior decir, no, aquí estoy, yo te escucho, yo te cuido, y es un acto de cariño muy grande hacia ti mismo, ¿no? Y básicamente es reconectar con muchas necesidades humanas que de niños son muy fáciles de ver, ¿no? De niño es muy fácil decir, oye, tengo miedo, oye, tengo sueño, tengo hambre, estoy aburrido. Y como adulto pasas muchas de esas cosas por alto, porque es que yo como adulto no me puedo permitir tener miedo, yo como adulto no me puedo permitir estar cansado, yo como adulto no me puedo permitir estar aburrido. Porque se nos vende mucho como es que como adulto tienes que ser un ser de hierro, tienes que ser completamente indestructible, indolente, y tus obligaciones y tus responsabilidades están primero que todo en la vida, y se te olvida justamente esa parte, ¿no? De, oye, ¿y qué pasa con las cosas que a mí me hacen felices desde lo más básico? Básicamente de eso se trata. Entonces, recomendaciones que les puedo dar, pues escuchen a su niño interior, reconcíliense con su niño interior, y eso, créeme que te cambia muchísimo la vida en cuestiones de, pues de cómo te relacionas contigo, básicamente, ¿no? De cómo te tratas, de cómo incluso te relacionas con otras personas. Aparte, tenemos la ventaja de que, bueno, muchas personas ya olvidaron cómo ser niños, pero es algo que creo que es bastante fácil de recordar, ¿no? La parte más significativa de toda tu vida se genera en la infancia. Sí, claro. Y toda tu vida adulta vas a estar recordando tus primeros años de existencia más o menos entre los 2 y los 12, 14 años, ¿no? Y es la parte que más te marca en tu vida. Entonces, puedes reconectar mucho con eso, puedes escucharte más a ti mismo o a ti misma, puedes volver a ver la vida con esa inocencia y con esa novedad que veías de niño, ¿no? O sea, que creo que es algo que también he pensado mucho últimamente, el cómo de niño tantas cosas te parecían tan fascinantes, cómo se te hacía tan fácil engancharte con algo, cómo veías las cosas de una forma tan sencilla que ahora de adulto todo lo ves tan complicado. Como justo estaba yo platicando con Charlie, fíjate, curiosamente. Como de niños, me puse un ejemplo que queda perfecto. Ves una casa que está preciosa, ¿no? Que no sé, que es una casa que sale del ordinario, que está muy bonita, que está muy grande, que está muy lujosa. De niño tú dices, qué bonita casa, ¿no? De niño dices, qué padre, qué bonito ha de ser vivir ahí. qué cosas tendrá que, qué misterios, qué cosas tendrá que como niño disfrutes. Y el adulto dice, no, pero va a estar bien cara, no, pero es que pues tienes que trabajar mucho para tener eso, pero es que imagínate lo que has de pagar de predial, lo que has de pagar de luz, lo que has de pagar de agua. O sea, es justo, es un excelente ejemplo de cómo uno como adulto deja de ser impresionable y se enfoca en cosas que, pues, no siempre deberíamos, ¿no? O sea, es creo que justo la belleza de ver el mundo a través de los ojos de un niño. Sí, claro. Ves todo de una forma muy diferente, ¿no? Y de una forma mucho más interesante la mayoría de las veces. Sí, justo. Muy bien, pues. Todo este recap que nos platicas me lleva a el adultip, que es compartirles un método para justo poder ver las cosas con esta perspectiva de niño. Y para mí, uno de los pilares fundamentales de mi forma de ser, de mi trabajo, de cómo hago las cosas, es curiosidad. No puedes dejar de tener curiosidad. No debes perder esta curiosidad, porque al final la curiosidad es la que impulsa la creatividad, la búsqueda de nuevas cosas. Genuinamente, el que tú te centres en hacer las cosas con una perspectiva de cómo funciona esto, qué hace, qué beneficio tiene, es algo súper interesante. O incluso, ¿por qué esto me llama la atención? Te abre muchas puertas porque comienzas a ver las cosas desde otro punto de vista bien interesante. Y para mí ese siempre es como el foco más importante a la hora de abordar una situación. Por ejemplo, me gusta aprender, les voy a poner un ejemplo un poquito general. Me gusta aprender cómo funciona tal empresa o tal negocio, siempre con esa perspectiva de curiosidad de, wow, o sea, ¿qué comenzó vendiendo primero? ¿Cuál fue el segundo producto? ¿Cómo escaló? ¿Cuánto dinero ganó? Si es que la información es pública. Todo ese tipo de cosas que son... Te lo puedo poner mucho más sencillo. A ver, a ver. Y justo es algo que a mí me encanta hacer y justo como adulto uno asume muchas cosas, ¿no? El preguntarte cómo funcionan los objetos cotidianos. Uh-huh, totalmente. Oye, ¿por qué los coches tienen ruedas de caucho y no de otra cosa, ¿no? ¿Cómo funciona el drenaje de tu casa? O sea, ¿a dónde se va el agua? ¿De dónde viene? Que uno como adulto les da tan por sentado que cuando descubres la respuesta, te impresiona mucho, ¿no? Estaba viendo justo un reel muy chistoso de una señora que dice, es que yo no sabía y no entendía por qué, era en inglés, pero bueno, les puedo traducir un poquito. ¿Por qué le dicen mall a los centros comerciales, ¿no? I'm going to the mall, o sea, voy al centro comercial. Y después entendió que el significado es porque en vez de ir a varias tiendas, en diferentes lugares vas a un lugar que las tiene todas, ¿no? Entonces, es going to them all, vas a todas las tiendas juntas. No. Y dices, no, sí, de órale, o sea, es como... ¿Cómo no te preguntas esas cosas que son tan fascinantes y tan tontas al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. O sea, ese enfoque es muy bueno e incluso aprendes cosas nuevas que te ayudan a resolver problemas posteriores. Por ejemplo, hoy me pasó justo algo muy interesante así, y es que íbamos en el súper y de repente veo una bolsa de lechita de Nesquik en polvo, de este saborizante, que ya ven que hay de chocolate y de fresa, y veo el de vainilla y digo... ¡Ay, qué rico! ¡Cómo me encanta el sabor de la leche de vainilla! Entonces después vamos a ver un saborizante de vainilla y, por ejemplo, nos damos cuenta que todo lo que es de vainilla tiende a tener como más sellos de exceso de grasas, de azúcares y así. Y nos quedamos pensando, ¿por qué todo lo que es de vainilla está tan cerdo? O sea, ¿por qué incluso el de chocolate tiene menos azúcar y menos grasa que las cosas que son de vainilla? Si normalmente el chocolate lo asociamos con que es algo más insalubre, ¿no? Entonces, este tipo de cositas son muy interesantes porque pues hoy en día tenemos algo que no teníamos de niños. Un pinche celular o una pinche computadora conectada 24/7 internet en la bolsa. Entonces lo sacas y te metes a Google o le preguntas a tu AI de cabecera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te lo va a resolver, te lo va a explicar, te va a hacer una infografía. O sea, va a encontrar mil y un formas de hacerte entender eso. Y justo ahorita que hablamos, por ejemplo, de AI, un ejercicio también muy padre que les recomiendo es, ok, quiero entender cómo funciona, no sé, un triturador, por ejemplo, que tienes en tu... en tu un tarja, refri, ¿no? O un refri, así. O una levadona. Exactamente. Le dices a la AI, explícame cómo funciona este aparato como si fuera un niño de 5 años. Entonces, lo que hace la AI es que te lo desmenuza, te lo explica. Y si usas el modo de voz, está mucho más padre porque te lo va explicando con pausas, con este matiz en la voz, que es muy importante. Entonces, aprendes cosas que son complejas de una manera ultra sencilla. Entonces, el empezar a ponerte en estos pies, en estos zapatos, creo que es muy padre, es muy interesante, porque justo esta curiosidad va alimentando poco a poco tu memoria, tu aprendizaje, cómo resuelves problemas. Entonces, la curiosidad es como la parte, al menos bajo mi perspectiva, e incluso un poquito bajo perspectiva educativa, sin curiosidad es muy difícil que aprendas algo. Entonces, correcto. Ese es el motor que guía todo. Yo quiero darles una última recomendación, nada más para que se den un quemón y se acuerden de cómo funcionaba su cabeza de niños. Hay una película que a mí me encanta porque lo cristaliza muy bien. O sea, te da una idea tan clara que hasta te da nostalgia de cómo tu mente funcionaba de niño. Obviamente, pues es de Ghibli, que Ghibli es buenísima para esas cosas. Y se llama Marnie. Es una película que cuando yo la vi, la verdad es que me dejó impactado. Porque tiene una magia que no te sé explicar que te hace ver la vida como cuando eras niño otra vez. Uh-huh. O sea, que es algo que como adultos perdemos mucho. Hay más obras, ahorita no me acuerdo de otras, pero esa es una muy buena película para empezar a reconectar con tu niño interior desde ese punto de vista. O sea, de cómo... No les voy a spoilear nada, pero está muy bonita y justo te da mucho esa... Te recuerda mucho el cómo tu mente y cómo tu mundo funcionaba cuando eras niño. Y vale muchísimo la pena. Igual, se las repito, se llama Marnie de Estudio Ghibli. Increíble, ¿eh? Y justo algo que también me gustaría recomendarles es que no dejen de ver películas de animación. El cine de animación, yo como persona que aprecia enormemente el cine, ofrece perspectivas tanto... Perdón. Te voy a interrumpir tantito. Quiero corregir el dato. Se llama El Recuerdo de Marnie. El Recuerdo de Marnie. Para que lo busquen completo. Excelente. Ajá. Muy bien, pues denle. Perdón, continúa. Y justamente el cine de animación tiene unas perspectivas, tanto a nivel guión como a nivel visual, que son extremadamente difíciles de capturar en una película de acción real. Eso es lo que causa esta magia. Incluso es una disonancia, porque nosotros sabemos que la vida... no es así, pero justamente el cine de animación tiene esta tarea de crear esta disonancia y que tú, al final, como espectador, termines dándole el agreement, el acuerdo a la película de ok, voy a creer que es así. Y justo en ese momento en que tú firmas ese contrato, ese agreement invisible de ok, voy a pensar que esto es como realmente me lo estás planteando, activas nuevamente ese switch de niño y el entender estas perspectivas, el ver una historia bajo ese filtro, crea algo muy importante. O sea, es algo muy sencillo y muy parecido a las moralejas que leíamos en los libros de texto. El ver una película animada crea como este tipo de metáforas que terminan impactando en cómo vemos la vida. Entonces, es una herramienta muy importante. Bueno, generalmente se asocia... Incluso la propia academia suele ser un poco, pues, ¿cómo decirlo? Suele subestimar este género, pero el cine de animación tiene unos poderes increíbles y creo que no hay nada mejor que ponerse a ver una buena animación y dejarse llevar. Es algo muy bonito y genuinamente, pues, hacerlo como un acto de, pues, oye, me voy a consentir, quiero ver algo diferente, quiero ver la vida con ojos distintos. Creo que es una gran forma y, pues, también pueden consentir a su niño interior haciendo cosas que los hacen felices, que les gustan, que los divierten. A veces incluso creo que como adultos podemos llegar a ser justo como decías hace rato, muy fríos, tratamos de apagar las emociones, pero no puedes apagar tus emociones, o sea, tienes que permitirte sentir. Y si todo el tiempo estás serio, aplanado, no hablas, pues qué te digo, o sea, amigo, ve a terapia, porque no, o sea, no puedes ser un robot siempre, o sea. No, claro, y a fin de cuentas también es muy importante el equilibrio, ¿no? Porque ni puedes ser 100% adulto, ni puedes ser un adulto que actúe siempre como un niño. Sí, claro, no podemos ser explosivos e ir con las emociones ahí a fuego todo el tiempo y dejando que guíen nuestras acciones, porque eso nunca sale bien. Pero creo que es importante saber atender las emociones, sentirlas, accionarlas, canalizarlas cuando sea posible. Y si estás muy feliz, permítete ser muy feliz, sonríe, exprésalo, abraza a alguien. Si estás muy triste, bueno, se vale llorar, se vale incluso pues ponerte una almohada en la cara y gritar también, eso suele ser muy útil. O incluso a veces hacer una berrieta, ¿no? Acostarte en la cama y darle con los pies y las manos un momentito sin lastimar a nadie y dejar fluir la emoción, porque creo que es una parte muy importante que obviamos cuando somos adultos. Nos queremos hacer los duros, pero pues en realidad somos, o sea, cuando eres adulto, eres todavía más frágil que un niño en ciertos aspectos. O sea, estás demasiado vulnerable porque hay tantas cosas que atender, tantas cosas que hacer, que gestionar, que cuidar, que, o sea, la mente pende de un hilo y necesitamos que ese hilo sea lo más fuerte posible para que eso sostenga, pues, todo lo que nos rodea, básicamente. Así que, pues, nada. Ahí se los dejo. Dani, ¿algo más que agregar? Pues nada, eso sería todo. Excelente. Muy bien, pues entonces vamos a ir metiendo la musiquita de outro. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Feliz Día del Niño, diviértanse, pasen tiempo con un niño si pueden, algún familiar, vayan a hacer caridad, no lo sé, ustedes sabrán. Les mandamos un abrazo. Chau. Chau, cuídense. Free audio post-production by Alphonic.com.